Lección número 8. Nuestraesperanza.cl. Para el 23 de febrero de 2013. Jesús, el proveedor y sustentador. Sábado 16 de febrero. Para memorizar. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dios sustenta la creación de maneras tan regulares que el universo a veces es comparado con una máquina que Dios permite que siga andando sola. Sin embargo, mejor que una máquina es la metáfora que presenta la creación como un instrumento musical que Dios usa para producir la melodía deseada. Es decir, Él está constantemente involucrado en sostener lo que ha creado. Nada en el universo existe independientemente de Dios. Él creó todo lo que fue creado. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, verso 3. No solo eso, Él también es quien sustenta todo. Y más asombroso aún, el que creó y sustenta todo es quien fue crucificado por nosotros. El apóstol Pablo, al escribir movido por el Espíritu Santo, declara de Cristo que en Él fueron creadas todas las cosas y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. La mano que sostiene los mundos en el espacio, la mano que mantiene en una disposición ordenada y una actividad incansable todas las cosas en el universo de Dios, es la mano que fue clavada en la cruz por nosotros. La educación, página 132.